descansar. Daré camas más y más en la inmensidad. Estoy tan que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, pensando mi boca acariciando mi pelo. Ahí estamos, para Lencho y para Don Quito, que andamos para allá arriba, ¿eh? ¿Dónde está el nene, viste? Qué nivel. Ahí estamos, bueno, los chicos allá. Bueno, a todos, quiero saludar porque hay gente de la zona sur, de la zona norte, del oeste, de Capital. Hay gente de todos lados hoy aquí. Hay gente del interior también. Hay gente que ha venido del Chaco, de Santa Fe, de Entre Ríos. Hay gente de todos lados, de Misiones. Hay gente que vino también. Nos pone muy contentos porque creo que debe ser el único grupo que junta gente de tantos lugares y no se arma un lío. Está todo tranquilo, acá está todo bien, acá no hay ningún problema. Hay gente de todos lados, todos, todo bien. Eso es espectacular. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La vez pasada, esto lo comentaba en un boliche cuando tocábamos con nosotros, y decía, el que hace, se hace hincha de la Nueva Luna, no se va nunca más a ningún lugar. Siempre es hincha de la Nueva Luna, y siempre es así, siempre, siempre. Después comparan y, chavo, no se van nunca más, se quedan acá siempre. Así que bueno, de verdad, a todas las banderas, a todo de corazón, realmente estoy recontra mil contento. Así que ustedes querían Luna Park, estamos acá en el Luna Park. La gente pide, la gente lo tiene, es así. Lo dije la otra vez y sigo sosteniendo lo mismo. A nosotros nos encanta la bailanta y la amamos y la llevamos en el corazón. Pero ustedes querían un Luna Park, acá estamos en el Luna Park. Continuamos bailando, maestro. Cuando...